Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Quiero decir que para mí este programa de hoy va a ser muy difícil hacerlo, pero voy a hacer lo posible para seguir adelante. Porque he sufrido una discriminación aquí en el piso por parte de Santiago Varela. No es discriminatorio, nadie no tiene vino nada que Santiago hacer. Varela, vino Santiago Varela y le trajo chocolate a las nenas. A todas. Porque es el feliz día de la primavera. Y que yo, porque tengo bolainas, no es el día de la primavera para mí. Yo no tengo, a mí no me van a dar chocolate. Yo no, porque una de esas piensan mal y tengo que ir yo al INADI porque no me gusta. ¿Por qué van a pensar mal? ¿Por qué van a pensar mal? Eso es para el INADI, ¿eh? Eso sí es para el INADI. Doble. Vos sabés que lo de ellos, pero lo tuyo sí es para el INADI. Sí es para el INADI. Doble. Entonces yo, como no quiero ir al INADI, dije. Vos sos todo entero para el INADI. Así vos entras y no te dejamos salir más. Yo vi que hoy era el día de la primavera y dije, bueno, espero que alguna mujer me traiga chocolate, me traiga flores, me traiga. Que algún hombre me traiga flores, me traiga chocolate, qué sé yo. Nadie, pero absolutamente nadie. Y las minas, nadie me regala flores. Y a mí tampoco nadie me regala flores y no ando llorando. ¿Vos sabés que ¿cómo que no? Si pero no quieren otra cosa desde que arrancó el programa. Están llorando con que no le dan un chocolate. No quieren libertad, no quieren igualdad. Regálenme flores, regálenme chocolate, pero regálenme. No queremos regalarte nada, porque nosotros no le pedimos. ¿Y entonces qué quieren que le regalemos nosotros a ustedes? Nosotros no pedimos nada. Santiago es un caballero, a diferencia de usted. Más que caballero, déjame. Ninguna de las sí. Ninguna de las cinco mujeres del equipo le pidió nada a Santiago. Santiago lo trajo solo. Encima, porque si por lo menos le hubieran pedido. No. No, encima es de chupamedia absoluto, de obsecuente absoluto, antes de que le pidan. A mí me enseñaron esas cosas y no se olvidan. Me parece muy bien, es como andar en bicicleta, usted no se va a olvidar jamás. Se olvida, uno se olvida de todo, no se crea. Estimada Adriana Sanca, sí, señor. Desestimada Adriana sí, Sanca, bueno, porque no me trajo ni flores ni nada. Yo no le regalé ni a nadie, la verdad, no regalé ni a hombres ni a mujeres. Mí no se me regalé. Ocurría esperarlo, por eso estamos tan felices. Totalmente. Ni un flor de nada. Nada. Sí. Toma, la operadora te manda. Te manda una cosa Marina, verde. Mi ¿qué le regalaron? ¿Qué te regalaron? Un tiburón. ¿Qué es eso verde? Es... Marina, por estas cosas es que yo te quiero. Porque sos grosa. Sos grosa, porque vos rompés con todas las estructuras. Mientras las pseudo-feministas creen que sacándole ventajas al hombre... ¿Vos sos feminista? No. Entiendo que sí. Mientras las sí? pseudo-feministas sí. Le quieren solamente sacar yo ventajas no. al hombre, es decir, quieren recibir flores y no regalar flores, vos, Marina, rompés todas las estructuras regalándome un móvil. En este acto hay mucha más subversión que en todos los discursos de los últimos 40 años de la mujer. Reservate, hermano, reservate. Me voy a comer el móvil. Con forma de tiburón. ¿Eso no es un adorno, eso? No, es un caramelo de goma. Es un caramelo de goma. Ahora me estoy comiendo. ¡Dale! ¿Adriana Sanca? Sí, señor. ¿Cuáles son los teléfonos para los oyentes? Nos pueden llamar al 4999-8700 o nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. También en Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y les damos nuestra dirección, nuestro blog, porque allí pueden entrar y escuchar los programas anteriores. argentinatienehistoria.blogspot.com. Trago. Llegó la primavera, se acabaron los jerseys y las chicas se liberan del aprisionamiento de corsé. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. cántaro fresco de tu boca, la miel de la pasión, mujer, bebí. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? La, la, la, la, la, la. Nací en la primavera del hombre singular. La, la, la, la, la, la. Nací en la primavera. La, la, la, la, la, la, la. Argentina tiene historia. Podría ser un relato escrito allá por la mediados del siglo XX, por los 40, por los 50. En realidad fue escrito ahora, pero tratando de pensar cómo hubiera sido un picnic de la primavera de aquella época. Pasar del 31 de agosto al 1 de septiembre era algo más que sacar una página del almanaque. Era un salto cualitativo. Para nosotros, alumnos del cuarto año de una escuela industrial del sur del Gran Buenos Aires, septiembre significaba una sola cosa, el picnic de la primavera. Ese primero de septiembre era el día de menos 20, y esos 20 días eran para preparar la salida del 21. El picnic que seguramente cambiaría nuestras vidas, como todos los años. Pero ese año era distinto, ahora estábamos en cuarto. Teníamos 15 o 16 años, ya no éramos nenes, éramos grandes, era nuestra oportunidad. En esos días previos, la figura que se transformó en absolutamente imprescindible en la división fue la del gordo Benedetti. ¿Por qué? Porque la hermana de Benedetti estaba en cuarto del normal y a través de ella, transformada en algo así como nuestra representante legal, tendríamos que combinar, negociar, rogar para acordar con las pibas del normal para ir juntos al picnic. Cuando el gordo Benedetti le contó a la hermana que queríamos ir con ellas, la hermana al toque lo mandó a la mierda. Ellas estaban en cuarto y ni loca pensaban ir con pendejitos que también estuvieran en cuarto. El industrial podría ser, pero tenían que ser por lo menos de sexto, menos ni soñar. Al final el gordo Benedetti, en lugar de resolvernos el tema a nosotros, se puso a resolverle la cuestión a su hermana. Siempre es boludo el gordo. Gordo, decile a tu hermana que está bien, pero que nos haga el entre con alguna de tercero, de última, de segundo. Ni en pedo, las de segundo son todas nenas, no sirven para nada, opinó el Sopetti García. García tiene razón, dijo el tanque Grossman, busquemos minas en serio. ¿Y para qué?, preguntó Mancini. Está bien, acortó el Colorado López. Decirle que consiga la de tercero o de última que se fije en la de segundo, pero por si acaso, nada más, por si las moscas. En realidad, eso de combinar con una división del normal era casi un formalismo. Era más que nada para no llegar al parque y no andar en banda, en bola, para ver dónde y con quién nos podíamos juntar. Era una especie de seguro. Y de paso podíamos ocupar un buen lugar y compartir algún juego. El lugar al que íbamos era el parque de Villa Domínico, sobre Mitre, que ese día reventaba de pendejos de todas las escuelas de la zona. Finalmente tuvimos que transar con la de segundo. Segundo, tercera nos tocó. Ellas bárbaro, porque aparecían con los de cuarto, aunque en realidad no fue tan fácil, porque algunas preferían a los chicos del Nacional. Opinaban que eran mejores, más seriecitos, que los del industrial, que teníamos fama de medio brutos. Ahora venía toda la etapa de preparación y sobre todo la etapa de las fantasías. Picnic de la primavera y fantasía era una sola cosa. Yo me hacía la película. Iba al picnic y conocía a la mina más fantástica que jamás hubiera existido, quien al verme se enamoraba perdidamente de mí. Y por eso cuando yo arrimaba, la piba se derretía y al final del día terminábamos abrazados y besándonos en la boca. En la boca y con la boca abierta. Después la acompañaba a la casa a la nochecita, en un rincón de la ligustrina nos terminábamos matando. Y al rato largo, la minita pudorosa se dejaba. Y ahí yo sí, si los nervios me dejaban, abandonaba mi categoría de pendejo perdedor y por fin, y gracias a todos los santos del universo, debutaba. Fin de la peli. Digamos que esos tiempos, con 15 o 16 años, todos los pibes juraban que ya habían debutado. El 80% mentía, y todos lo sabíamos, porque todos aceptábamos que el que no había debutado podía mentir, porque si no era hoy, sería mañana, o el mes que viene, o el año que viene, o más. Y si tenía un hermano mayor con onda, él lo podía llevar a debutar. Pero que la cosa ya estaba ahí, cerquita, esperando, no había dudas. Una semana antes del picnic ya comenzamos a mirar el cielo para ver si podía llover, porque en primavera 4 de cada 3 veces llueve, cosa que en el fondo no importa demasiado. Lo que se necesitaba era la vianda, la pelota y nada más. De la vianda, sándwich de milanesa, tortilla y una manzana se encargaba la vieja. La ropa incluía no ir con los zapatos de la escuela, para ir con zapatillas. La flecha que usábamos todo. Ese 21 amaneció nublado y fresco, pero allá fuimos. Las pibas eligieron un montecito de paraísos y ahí descubrimos que con ellas había una hermana mayor, grande, solterona, onda sargento. Seguro que la mandó alguna de las madres para que cuidara el rebaño. De entrada, con los pibes nos pusimos los cortos y aunque estuviésemos recagados de frío, empezamos a hacer jueguito con la redonda, más que nada para hacer demostración de músculos. ¿O acaso los del industrial no éramos los machos del barrio? Mientras tanto, las pibas hacían rondas y otras boludeces, hasta que en una de esas se le arrimaron 3 pibes del comercial y comenzaron a chamullar y la mina a reírse. Largamos la pelota y fuimos a marcar territorio. Estas están con nosotros, así que aire, chao. Y se fueron. Y nosotros también nos fuimos a hacer un picado con los de quinto que estaban cerca. Al final volvimos, sudados, un partidazo. Sacamos la milanesa, convidamos, habíamos llevado refrescola ya preparada, ellas pusieron un sándwich de miga y la pasta frola. A la tarde las pibas querían jugar con unos aros, la cuerda, mientras nosotros queríamos arrimar, pero no sabíamos cómo. Hasta que una de ellas sacó una guitarra y comenzamos a cantar. Qué cosa folclor, samba, chacarera, mezclado con algo más onda romántica, algún tanguito como a media luz, y después boleros. Mamita querida, pareció una mariconada, pero nada que ver. Bésame, bésame mucho, todo. Todo fenómeno, todo bien. Yo me había sentado al lado de una morochita que no decía nada, pero junaba. Hasta que de pronto la sargento, la cuida, se levantó, dijo, ya es tarde, nosotras nos vamos. Y se fueron nomás. Las minas se fueron. Todas se fueron. Y nosotros nos quedamos ahí como boludos, justo cuando faltaba el arrime final, lo mejor. Pero bueno, ya que las muy mariconas se han ido, nosotros aprovechamos y nos hicimos otro picado. A la noche llegamos a casa hechos bolsa, muertos de cansancio, pensando que lo que no habíamos podido hacer en este picnic seguramente en el próximo se nos daba, o antes. Yo ya sabía que ella se llamaba Susana. Me fui a la cama pensando en ella y en el cura que en el cole nos decía que la cuestión era no exagerar porque te podés enfermar. Susana, lindo nombre. Primavera, el amor renovado en nuestro ser, que llena bueno el nombre de estudiar. de noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. Bueno, para Argentina tiene historia, los escucho siempre. Y para las damas, las compañeras, feliz primavera. Y para los hombres también, que no se pongan celosos. Muchas gracias, Ricardo Belgrano. Hola, soy Victoria de Valvanera. Bueno, la verdad que el programa es genial y yo quiero que Santiago pase muy bien la hija, porque me muero. Por eso, bueno, les quiero mandar un besote a Hernán, que por supuesto el otro día que lo vi, soy 7-8, estuvo genial, muy genial, y Nora también, que es buenísima, y Santiago. Bueno, un abrazo, chao. Buenas noches, Miguel Ángel de San Andrés, no me los pierdo nunca, pero les quería aclarar que hoy no es el día de la primavera, es el día del estudiante, la primavera empieza con retraso. Buenas noches, y gracias por todo lo que nos brindan. Sí, para el programa de Hernán Brienza, soy Juan Carlos de Monte Chingolo. Les deseo un feliz día de la primavera para todas las damas que se encuentran en el estudio. Y quería saber qué opinaba de los escritos que le entregué hace 2 días atrás. ¿Cuál era su opinión? Gracias. Hola chicos, Fabián de Jauregui los saluda. Sí, no lo discrimine, Santiago Brienza. No es bueno eso. Los quería saludar en este día de la primavera. Les quería agradecer todos estos momentos que me hacen pasar, donde el roce de la locución de Nora y de Hernán Rosa casi la prédica, y la parte emotiva para mi persona la cubre Santiago. Les agradecemos a los oyentes por comunicarse con nosotros. Yo quiero decirle a la oyente que dice que la primavera viene tarde, mire, le voy a decir una cosa. Yo no festejo el día de la primavera porque para mí la primavera es todos los días, mire. La primavera no existe. La primavera no existe, la primavera está dentro de uno, mire. Yo quiero hacer una mínima salvedad. Acá la única que locuta y como los dioses es Zanca. Yo solamente arrimo el bochín. Sí, a mí no me venga con locutaciones. Es bien. Locutaciones es lo que hace la señora Adriana Zanca. Zanca, por supuesto, lo mío no es. Que nos va a leer los mensajes en sí, Facebook. Sí, es que no. Hay, ¿no? Porque hay por montones, no hay. Montones de saludos. Por aquí, bueno, Aisa Vanessa dice, del estudiante también es el día, porque gracias a ustedes todos los días aprendemos. María Cristina Flor dice, cómo se ve que es viernes, que están re jocosos. Agustín Fernández dice, yo, a ver si aprende algo, Brienza, tal vez por acá. Agustín Fernández dice, yo, fiel a mi estirpe peronística valleresca, muy temprano, salí de compras para obsequiar unos pimpollos de rosa, determinada fe, porque son todas merecedoras de eso y de mucho más. Si todas son merecedoras, ninguna es merecedora. No, él compró. Esa cosa de andar andar con la igualdad así a los palazos, no. Él compró. A determinadas. Él compró a determinadas féminas, dijo. ¿Sí? Eso. Bueno. Juan, el amigo Juan Barrio Nuevo, dice, qué lindo, es como haber visto la peli de nuestra adolescencia por el relato de Santiago. Dice, gracias por ese relato. Graciela Jiménez también dice, gracias, estamos escuchando el relato del Día de la Primavera. Muy bueno, muy feliz primavera para todo el equipo. Marisa Romero, lo mismo, dice, hermoso el programa. Y Agustín Fernández volvió a escribir y dice, yo recuerdo el toca-toca, esa especie de caja colgante con correa donde ponías los LP. Las pibas siempre aportaban dice el papel y nosotros los bebestibles. Dice, qué época maravillosa, ¿no? Era posterior al Winco, el toca toca, era una cosa de plástico de muchos colores. Sí, era muy gracioso, pero era como llevar una valija al hombro, pero la diferencia era que el Winco se apoyaba en algún lugar. Y el toca-toca iba como una cartera en bandolera. Pero el Winco para los ping es posterior, porque antes se enchufaba. Claro. El primero Winco había que... Claro, en ese picnic tuyo se enchufaba. Ni siquiera había Winco en este picnic. Marta... Discúlpeme, no, no, la verdad no sé de qué están hablando, me supera la situación. Es historia, usted habló de Dorrego, bueno, esto es MP3, y a los 42 años, viste, pobre, no, no vivió algunas cosas. Lo mío es, a lo sumo, cassette. Pa, vos sos de la época CD. Del magazine si tenías auto. CD, no, yo era un chico pobre. La amiga Marta dice, feliz primavera, Norita, Hernán, y Santiago dice, quien siempre tiene un lugarcito en mi corazón. Dice, ay, el amor flota en el aire tibio, dice la amiga Marta. Bueno, Marta, bueno, bueno. Ya va a pasar. De noche, Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Tenés razón, es un bodrio. Es un bodrio, sí, empezar con la música de Vivaldi hablando de la música de la primavera es un bodrio. ¿Qué querés que te diga? Pero no lo pude evitar, porque automáticamente si vos te despertaste hoy con el solcito que había, con ese fresquito casi primaveral, con esa gana de vivir, y no se te vinieron a la mente estas notas, es porque nunca las escuchaste. Porque vos fíjate lo que hace Vivaldi, el italiano, el cultor de la música barroca, con esta... Te demuestra que la vida, la primavera, es decir, el primer verdor, nace ahí de entrada. Por algo el tipo lo pone en el primer movimiento de sus cuatro estaciones, de su concierto cuatro estaciones, porque lo hace para que vos te des cuenta que el nacimiento de la cosa es en la primavera. Y te voy a decir una cosa, vos fíjate algo, contá cuánta gente cumple años entre el septiembre y noviembre y diciembre, y vas a ver que la mayoría cumple años en la primavera. Porque hay algo raro, que es la gente se divierte mucho en las vacaciones y está distendida, qué sé yo, pero hay algo más. Los animales también procrean para que cuando nazca el pichón o el ternero, lo que sea, esté sanito para la primavera y el verano, que aguante esos calores, esos primeros calores. Finales de invierno, claro, para que se ponga fuerte. Eso decían las madres, es cierto. Eso es lo que decían las abuelas. Qué lindo tener un chico en agosto, porque para diciembre está enterito. Es así. Claro. Sí. Si vos pensás, la primavera es la... Hay un juego de palabras, ¿no? Primavera es primer verdor, pero Veracruz es la cruz verdadera. Por lo tanto, váyanos a ver si no es la primera verdad. La primavera. El lenguaje tiene esas cosas así extrañas, esos recovecos donde vos no sabés si no te está gastando una broma para que vos entres creyendo que estás diciendo una cosa y en realidad estás diciendo otra. Estamos escuchando, obviamente, la primavera porteña de Piazzolla de fondo, porque si vos escuchás también las estaciones de Piazzolla, te vas a dar cuenta que esta, la primavera, es quizás la más movida, quizás la más alegre, quizás la que más ganas te dan de vivir. Yo debo reconocer algo. A mí la primavera no me inspira. Me tapa la nariz, me da alergia, se me meten las bolitas de plátano, se me meten en la nariz. Para mí la primavera es horrible. Sí, es espantoso. Lo tengo que reconocer. Yo no disfruto mucho de la primavera, pero yo tengo que reconocer algo. La mayoría de las veces en primavera uno termina enamorado, ¿no? Es imposible no tener un amor de primavera, ¿no? Ah, ya lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera, ah, que anda dando vueltas. Oh, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Ah, ya lo lejos puedo escuchar. Es que te pasa como a Santiago Varela, ¿viste? La primavera automáticamente la linkeás con esa época de la adolescencia en la cual te enamorás de todo bicho que camina, ¿no? te llama la atención el movimiento. Todo lo que se mueve, vos mirás ahí y decís, y te, todo lo que se mueve es posible de que te enamores. En la adolescencia pasan esas cosas, ¿no? Después uno se vuelve más otoñal, ¿no? Se vuelve más mustio, cree que llegó el invierno, cree que llegó el hastío a su vida. En los 30 uno se mete medio cínico, cree que la primavera quedó allá a lo lejos. Pero yo no sé si esa frase a quién pertenece. Algunos dicen que pertenecen a Pablo Neruda, otros dicen que pertenece a Salvador Allende, que es un gran discurso de Salvador Allende. Alguna vez el que no escribió esta frase así bien, bien, bien cursi es porque no tuvo infancia revolucionaria o no quiso ser un adolescente revolucionario, ¿no? Pero alguna vez en algún pizarrón, en algún papel, escribimos: podrás arrancar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. Y vos sabés que La Mancha de Rolando hace un estribillo con esto. Un estribillo que no tiene absolutamente nada que ver con tanguito y que ni siquiera tiene que ver con esa cosa cursi que uno le da cuando habla de podrán arrancar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. A ver cómo lo cantan ellos. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared como lo hicieron ayer. Que hay un momento en el cual vos vivís una doble adolescencia, una segunda adolescencia. Antonio Machado dice que hay dos inocencias, ¿no? La primera, que es creer en todo, y la segunda inocencia es no creer en nada. Y yo creo que hay dos adolescencias. Hay una adolescencia que es la natural, la que te toca por una cuestión de edad, y después a los 40 te agarra una especie de volver a creer en algunas cosas que creías que no ibas a creer nunca más. Perdón por el galimatías, pero a veces creer y crear hacen el mismo juego de primavera con primavera. Yo quiero dejarte un último tema para que escuches. No habla en castellano. Está en lengua romaní. La lengua romaní es la que utilizaban los gitanos, la que utilizan los gitanos allí en la Rumania actual o en las zonas muy cercanas al Danubio. La canta una muchacha que todos conocemos, que es Dolores Solá, que es la cantante de La Chicana, que para mí tiene una voz maravillosa. Cuando canta tango, vos decís que voz maravillosa, pero acá canta en romaní. No vas a entender absolutamente nada de lo que dice la canción. La canción es casi un lamento. Es una canción que se utiliza para darle la bienvenida a la primavera, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la primavera. Es una canción con mucha alegría por momentos y melancolía por otras, que lo que dice es que todos festejan la primavera menos yo, que estoy triste. Todos hacen su sacrificio menos yo, que no tengo mi cordero para sacrificar. Se llama Derlesi, dura 3 minutos y pico. Escuchala a Dolores Solá con todas las inflexiones de voz, lo que hace con esta canción, que es de Tiempo de Gitano, de la película de Emir Kusturica. La versión original es de Goran Bregovic, pero escuchala en la voz de Dolores Solá. A la vuelta me contás. Sauroma odaje. 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia. Para Santiago, Nora y Hernán, habla Daniel de Floresta. Bueno, quería comentar una vez muy lindo Miramar, que bueno, toda la gente en Miramar se junta para ir al vivero de Unícola, que es uno de los viveros más grandes que hay en Sudamérica, de ese tipo de árboles. Y bueno, es todos los pibes de Miramar se juntan y van todos al vivero a festejar el Día de la Primavera, el Día del Estudiante. Sí, buenas noches, María Teresa de Belgrano. Creo que era Disco Phonic Toca Toca, donde quiera lo coloca. Y eso, me parece que era portátil, porque yo tengo idea de haber ido en micro a Mar del Plata y lo llevaban y metíamos los discos esos de colores plásticos pequeños, los chiquitos. Creo que era para eso, la verdad que no creo que me falle tanto la memoria. Pero... Buenas noches, primaverales. Les quería decir que la etimología de primavera en realidad es primum veris, el primer verano, el veranito sería, no es el primer verdor. Pero bueno... igual queda lindo el primer verdor, pero bueno, que se va a hacer la etimología, no es la botánica. Un abrazo, hasta luego. Sí, para Mambrienza, creo que esa frase, podrán cortar todas las flores pero no arrancar la primavera, estaba escrita en Praga, bueno, cuando fue la primavera de Praga en la Revolución. Y bueno, Hernán Brienza, que queremos invitarlo a Rauch a dar una charla. Hasta pronto. Hola Hernán, feliz primavera. Muchas nos podemos enamorar de personas como vos por ser como sos, sincero. Solo quiero decir una cosa, no hay muchas. Se no. Lo quiero decir. Usted dice que muchas se pueden enamorar, bueno, no hay muchas. Se lo voy aclarando porque acá no hagamos un mito de estas cosas. Aproveche. Gracias igual a los oyentes. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia y decirnos cosas lindas, a pesar de todo. El amigo a pesar de lo que somos. El amigo Enrique Walter dice, en Salta la primavera arrancó de manera espectacular. Dice, avísenle Hernán para que me envidie y mande un abrazo. Mario Mirko dice, todo lo que se mueve, prensa, en relación al comentario que usted y cuando hacía, uno es adolescente, sí. Dice, te has hecho un semental, Hernán. No, digo, cuando era adolescente. Cuando era adolescente a uno le llama la atención el movimiento. Y aunque no se mueva, hay un viejo dicho, un bombero quemado. No puede, Santiago. Qué lindo. Tercer Inadi Santiago, para Santiago del día. Te pasás por la puerta del Inadi y te envolvemos directamente. El amigo Juan Barrio Nuevo dice: Hernán, dice, te estoy escuchando y me parece que te mando un albañil para que arregle el piso roto por las otas que se te cayeron. Tiene que ver con lo que usted. ¿En qué soporte escuchaba usted la música? No, no, en cassette. De verdad, cassette y long play. Ah, pero el long play llegaste, sí, hermano, sí, sí. Por favor. Sí, pero Winco no, ¿eh? No, Winco además el es centro una cosa... musical, era ya. El centro comercial, sí, que venía con la bandeja. Venía la bandeja. ¿Qué sonaba lo de centro musical? Centro musical. Sí. Centro musical. O sea, la oyente que 80. Dice que era portátil, sí, efectivamente era portátil. Y es algo que es de la época de Ball Tops, de Música en Libertad, de todo ese tipo de baile juvenil y de programas de televisión juvenil. Ahí aparecieron y los discos eran chiquitos, de colores y algunos muy psicodélicos. Así. Sí, Música en Libertad fue el primero que sacó. Música en Libertad sacó el disco en colores y se escuchaba en el toca, toca, toca, toca. Caramba. Bien. Sigamos. Y Agustín Fernández pregunta, ¿es este tema el que cantó la Dolores Solá? Sí. Sí. Dice, si no tiene relación con San Jorge. Sí, es la fiesta de San Jorge para los serbios, que es el 6 de mayo en el calendario ortodoxo. Pero recordemos que el mayo es la primavera de allá, ¿no? Por eso nunca voy a entender lo de la primavera de Praga. ¿Sabe por qué? Porque la primavera de Praga está allá en septiembre. Pero fue por lo que significaba ese movimiento. Claro, pero le podrían haber puesto otoño, el ¿no? El otoño, sí, ya sí, que, la verdad. Ya que es en septiembre, le podrían haber dicho en el otoño y se acababa la discusión. Brienza, por aquí, parte sí. Del otra soldado de su ejército de mujeres enamoradas, dice, mentira, Ana Pereira, dice, mentira, somos muchas. Ay, me están poniendo. Ay, me van a hacer poner colorado. Te refrescan la memoria. Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. En Argentina tiene historia. Tiene historia. Jujuy se viste de primavera, de voces nuevas, de cielo azul. Llegó la fiesta nacional de los estudiantes, todo alegría para vivir juntos en Jujuy. La fiesta linda. Aguante Jujuy. Vos sabés que contando, tratando de encontrar cosas que fueron así, a ver, de tierra adentro, como venimos con el tema de la primavera, yo por lo menos descubrí que la fiesta nacional del estudiante tiene como sede nacional a Jujuy. Y desde hace mucho tiempo. Como siempre dice el refrán, los días más felices siempre fueron peronistas. Bueno, esto empezó en el 49. Yo no tengo la culpa si cada vez que busco dónde nace una cosa que es alegre, que es feliz, que incluye a la gente y donde todo el mundo participa, hace cuestiones colectivas, creaciones colectivas como las carrozas y demás, es peronista. Yo, discúlpeme, no es mi problema ese. En todo caso, es mi identidad. ¿Qué le va a hacer? En 1949 se elige a Jujuy como la sede nacional, pero todavía no había sido. Hasta entonces lo que había era la costumbre de elegir las reinas por colegios. Y entonces esto pasaba en todas las provincias, también aquí en Jujuy. En ese momento, en 1949, se hace por primera vez y gana Ana María Cantero. Como la fiesta propiamente dicha se inició recién en el año 1952, quiero decir, con todos los requisitos que tiene, es considerada como casi una reina fuera de concurso. Es la reina de las reinas, no entra en el conteo oficial de la cantidad de reinas. En 1952 comienzan entonces el tema de que esto tenga un alcance nacional y delegaciones de todo el país comienzan a expresarse a través del deporte, de actividades culturales, de presentación de artistas famosos, como una gran movilización alrededor de lograr la identidad de los estudiantes regionales y demás. El broche de oro era siempre la elección de la reina. Los grupos estudiantiles primero decidían entre las chicas que habían ganado en los colegios locales. Ese fue el primer paso. Después vino la instalación del desfile de carrozas. De ahí en más, reina y carroza quedaron inscriptos en el imaginario colectivo. En el Colegio Nacional comenzó a acariciarse el sueño de la fiesta anual en base a estos dos premisas. Y ya en los registros del 50 y 51 se ve una que otra carroza, un par de carrozas, paseando por la Plaza Belgrano de Jujuy. Digo, entre el 49 y el 52 va cobrando forma el cómo se quiere hacer esta fiesta a nivel nacional. En el 52 ya fueron 7 las carrozas que pasearon a decenas de reinas y princesas y 7 los trofeos iguales que entregó a los estudiantes el gobernador de la provincia, que en ese momento era Villafañe. Durante la fiesta se elige, cada colegio secundario elige una reina con sus princesas, con sus damas de honor. Sí, seguramente del otro lado alguien debe estar diciendo, che, pero eso no es ni nacional ni popular, eso, las reinas y no sé qué y no sé cuánto. Mire, la verdad que en este caso corro el feminismo y la cuestión de la cosificación para meterme pura y exclusivamente en una fiesta popular que tiene adeptos a lo largo y a lo ancho del país. Porque además esta fiesta cuenta con algo muy particular en los últimos años. La cosificación es jodido, pero Santiago Varela y yo nos dejamos cosificar tranquilo. Sí, se dejan cosificar tranquilo. No, les decía que además hay algo que se incorporó en los últimos años, que es en la mitad de la fiesta, exactamente en la mitad de los 10 días que dura, comienza un congreso, que es el Congreso de los Jóvenes, donde se debaten cosas como bastante importantes. Este año, por ejemplo, el lema es Jóvenes, espectadores o partícipes de su historia. A partir de ahí discuten educación, valores, salud, sociedad, arte, cultura. Y este material después pasa a ser incorporado al anuario, digamos, de lo que significó este Encuentro Nacional de Estudiantes en Jujuy. Volvemos a la parte que a mí me divierte más, que es un poquito, es la cuestión de la frivolidad por el momento. Te decía que durante cada reina representa su colegio en la elección de la reina departamental y así se van haciendo todos los pasos. En 1972, con mayoría de edad bien adquirida, la fiesta convoca a todas las provincias y ostenta realmente, a partir de ese momento, el título de fiesta nacional. Porque antes era sede. ¿Se comprende? Pero ahora era realmente el desfile. Es más, hubo durante mucho tiempo muchísimos problemas con el resto de las provincias mientras se iba aceitando estos mecanismos porque siempre salían jujeñas. Entonces empezaron a aparecer algunos problemas y empezaron a aparecer de otras provincias. Una curiosidad, o no curiosidad, pero digo, entre las provincias que nunca dimos una reina, está la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. No encontrás una bonaerense y una porteña, ni a placer. Te decía, en el 72 entonces la fiesta finaliza con la elección de reina nacional de los estudiantes. En el 76, y a pesar de la dictadura militar, no pudieron parar la fiesta. Hubo una comisión central que hizo historia, dice la página oficial de la fiesta, con Patricia Mengual, que contra viento y marea decidió que la fiesta se hacía lo mismo, incluso utilizó el recurso de ir a almorzar con Mirtha Legrand para aún poner más evidente la festividad. Y Juan Alberto Badía fue quien difundió desde Radio del Plata la fiesta para todo el país. O sea, fue allá e hizo una transmisión especial. La reina nacional en ese momento se llamó Lucía Mayagray. A partir de entonces, la Fiesta Nacional de los Estudiantes es un polo turístico importantísimo en la provincia de Jujuy por todo el despliegue. Yo los invito a que entren en la página de la fiesta porque las carrozas son de una sofisticación, una construcción. Hay mucho, por supuesto, primavera, flores, estudiantes, mucha flor. Pero es sumamente sofisticado el cómo se hace. Y además tardan meses, muchos meses, y las hacen los propios estudiantes. Todavía, en su gran mayoría, no ha pasado a formar parte de empresas que hagan, sino que siguen teniendo el diseño y la cuestión artesanal. Además, hay categorías. Los estudiantes se llaman a sí mismos carroceros en ese tiempo y durante varios meses realizan estos trabajos sobre un chasis y hay tres categorías: carrozas no técnicas, carrozas técnicas y carruajes. Y bueno, se matan por ver cuál es la mejor y entonces estas carrozas deslumbran en los desfiles que se realizan en la avenida Córdoba, aledaña al Parque San Martín. Lo que antes te decía, esto del lema del 2012, es el Congreso de la Juventud que nace, como no podía ser de otra manera, en democracia, en 1985. En 1984, siendo gobernador Snopek, ya dijo, vamos por más. Y le dio carácter latinoamericano. La fiesta entonces tiene carácter latinoamericano y se mantuvo por unos años. Pero bueno, parece ser que no tuvo todo el empuje que sí tiene la cosa más nacampop. En el 2001 esta fiesta cumplió 50 años y el festejo fue acompañado por el entonces gobernador Fellner. Algunas pastillitas. La primera reina, te dije, en el 49, Ana María Cantero. La primera del 72, la nacional, Teresita Mariani. La primera del 76, Lucía Mayagray, pobre, jujeña. Teresita Mariani era de Misiones. En el 78, momento aciago, si los hay, Mónica Díaz de Santiago del Estero. En el 79, una señora que ahora se puso bastante fané y terrible, pero que fue una mujer muy hermosa. Ahora fané y descangallada. No, descangallada no, pero se te pone unas pelucas rubias imposibles. Daniela Gardone. Daniela Gardone fue reina nacional. En el 83, Ana María Murature es la primera de la democracia. Y en el 94, Pampita. Carolina Ardoain fue una de las reinas de esta festividad. La verdad es que los pibes se matan, hay un ente autárquico y demás, pero lo más importante de todo esto es que sigue siendo una fiesta colectiva, donde cada colegio pone lo mejor de sí, no solamente por la niña que van a elegir, sino por el trabajo colectivo de las carrozas y lo que cada carroza alegórica quiere decir. Por eso, ¡viva Jujuy! Primerita, compadre. Adentro, viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados, bragar. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi Andalucía. Nos vamos así, bien para arriba, bailando el carnavalito, que no tendrá que ver con la primavera, pero sí, tiene, nos alegra, tiene, nos alegra la vida. Gracias en la operación técnica, Ana Maroto. En la locución, Adriana Zanca. En la producción, Agustín Camis, Isabel García y Marina Getino. Hicimos este programa hoy, Santiago Varela, Noran Char y yo, que vengo a ser Hernán Brienza. Gracias por haber estado del otro lado, que tengan una buena primavera. Espero que este fin de semana hagan todo lo que haya que hacer todo para festejar la primavera. Sí. Mi viejo me dice que por celular que hoy mi abuelo hubiera cumplido 110 años. Obviamente yo no lo recordaba, pero si está por ahí le quiero mandar un abrazo, claro, a mi abuelo, que vivió en el y murió en el mismo lugar donde vivo yo. No te puedo creer. Y a mí me gusta andar viviendo allí entre fantasmas queridos. Qué lindo. Si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Chau. Chau, chau. Chau.